Muy buenos días, queridas amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Made in Metal, donde te vas a encontrar con dos horas de mucha música y muy buena. Yo soy Tony González y estamos aquí en lo que va a ser un programa especial, el programa especial número 305, pero no porque yo haya hecho 305 programas especiales, sino porque los programas terminados en 0 o en 5 en estas transmisiones de Made in Metal son programas especiales. Quiero comentarte que estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, emisoras españolas, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, que es algo que siempre te digo que puede suceder, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Y a partir del 8 de septiembre estamos en Podbean, una aplicación interesante basada en ideas de crear una red social en torno a podcasts con más de 5 millones de podcasts. Pero entre todos ellos, yo espero que tú escuches y prefieras, si vas a Podbean, prefieras Made in Metal, nuestro programa donde seguro te lo vas a pasar muy bien. Si eres una persona a la cual le guste el rock y el metal en todas sus variantes, y sobre todo que no seas de esas personas que solo escucha un pequeño estilo dentro del amplio universo del metal. Cuando hicimos el especial número 300 dedicado a los 40 años de Metal Blade, el sello discográfico, Nolly, quien es oyente asiduo de este programa, nos sugirió que dedicáramos un especial a algunos de los productores emblemáticos de esta época, como Scott Burns, Colin Richardson o Terry Date. El caso es que decidimos escoger a este último, Terry Date, y la razón especial fue que cuando comenzamos a buscar información, la información sobre Terry Date estaba mucho más asequible, así que para este especial 305 está un especial dedicado a Terry Date, quien es un productor discográfico norteamericano nacido en Lansing, Michigan, y quien ha estado especializado en discos de rock y metal, aunque ocasionalmente también ha producido algunos discos de jazz y de hip hop. También ha producido bandas sonoras de películas, por ejemplo Matrix Reloaded, él trabajó en la banda sonora, Westmoreland, quien en estos momentos, a lo mejor los que llevan poco tiempo escuchando música no sepan quién es, pero si llevas más de 20 años, estoy seguro que sabes que era el líder de Limp Bizkit y lo sigue siendo, dijo de él que era el mejor ingeniero del mundo. A veces ha trabajado como productor, a veces como mezclador, a veces como ingeniero, a veces como grabador, o sea que no se decanta solamente por ser el productor, no, a veces ha hecho otras labores, pero todo a favor de que el sonido del disco esté lo mejor posible. El productor Terry Date, que él era un veterano de la escena de Seattle, llegó a la ciudad en el año 79 allí en Seattle, Date se quedaba despierto hasta altas horas de la noche y grababa a las bandas locales mucho antes de que hubiera rumores sobre la escena musical de la ciudad esmeralda Seattle. Después de diseñar los primeros tres discos de Metal Church, Date finalmente salió del estancamiento de ser una persona marginal dentro de la escena y bandas reconocidas a nivel nacional como Soundgarden y Mother Love Bone recurrieron al talentoso productor e ingeniero para que les prestara su poderoso sonido característico de música fuerte pero claras guitarras a sus discos. Desde principios de los años 90, Date ha grabado a luminarias del rock y del metal y se ha convertido en un tipo de referencia cuando comenzó a grabar los discos de los metaleros de Texas, Pantera, produciendo lanzamientos como Vulgar Display of Power y The Great Southern Tranquil. Hasta el momento, según la web de allmusic.com, esta web le acredita a Terry Date la grabación, producción, mezcla o ingeniería de unos 450 discos. Así que en Made in Metal tenemos para escoger y contarte algunos detalles de estas obras que han pasado o no a la inmortalidad temporal gracias a lo buenos que han sido estas bandas, pero también a la producción de alguien como Terry Date, quien nació el día 31 de enero de 1956. Vamos a comenzar la historia desde el principio y llegaremos hasta donde lleguemos cuando terminen las dos horas, porque hablaremos de discos sobre los cuales se han vertido ríos de tinta y muchos de ellos son cruciales para entender el metal, su historia, su desarrollo y su actualidad. Vamos ya a comenzar con la música y te empiezo a contar. El primer disco que produjo Terry Date fue el disco debut de Metal Church. Cuando yo tuve este disco en mis manos, yo no conocía el trabajo de Terry Date y a lo mejor casi nadie, porque como te decía, esta fue su primera producción. Solamente quien viviera en Seattle y lo hubiera visto grabando a las bandas de allí sabría de quién se trataba. Luego él produciría The Dark, el segundo disco de Metal Church, y el Blessing in Disguise. Y después su relación con la banda se diluyó. Yo recuerdo muy especialmente este disco porque a un amigo de mi barrio que todavía está en el barrio y se llama Leonardo Veblens, él un día me prestó el Number of the Beast y el Metal Church y yo me pasé una tarde flipando en colores, como se dice en España, o maravillado, para que me entiendan todos, ¿no? Qué par de discos aquellos. Y recuerdo que sobresalía la limpieza de la música en el de Metal Church, algo que han pasado los años y no he olvidado, aunque en ediciones posteriores de este disco ya no me suena tan limpio, quizás porque soy yo el que tiene las orejas sucias o alguien metió las manos e hizo otra remezcla o algo así. Aunque también quiero contarles que lo que me prestó Leonardo fueron los dos discos de vinilo y el sonido en el vinilo estaba tan separado, tan definido, tanto en ese como en el Number of the Beast, que realmente me gustó muchísimo. Vamos a escuchar la pieza inicial de este disco, que yo recuerdo desde que empezó el disco, yo dije, wow, qué clase de banda, Beyond the Black y Metal Church. Canciones que si escuchas de noche y con auriculares te provocarán muy buenas sensaciones. Así que si estás escuchando el programa de noche, dale una pausa, ve y busca los auriculares, conéctalo y póntelo. Vamos a escuchar estas piezas. The war is over. The threat we have is. In the late 1900s, there is no human race. Esa primera producción de Terry Day fue en 1984 y después no fue hasta 1986 que volviera a conseguir el puesto, y lo hizo para hacer el primer disco de Fifth Angel, que se titula Fifth Angel. Como ustedes ven, Terry Day en aquellos tiempos estaba muy lejos de ser el productor por el cual las bandas de metal hacían cola para esperar que tuviera un tiempo libre y les produjera sus discos. Terry produjo dos discos de Fifth Angel, el autotitulado y el Time Will Tell, y Fifth Angel para muchos serán unos desconocidos, pero desde ya deberías escuchar sus dos discos. El primero, como te decía, del año 86, con un estilo power heavy, con temas como In the Fallout, que es lo que estás escuchando de fondo, y Only the Strong Survive, que es lo que vas a escuchar. La gran voz de Ted Pilot, acompañada por la guitarra neoclásica de James Byrd, o la pegada de Ken Meri, quien ya había estado en House of Lords, en Alice Cooper o en Impeliteri, y que ahora está en Flotsam and Jetsam, eran una apuesta ganadora, y el disco debut así lo confirmó. Canciones impecables, cargadas de gancho, fuerza y melodías de alto nivel, es lo que nos regalaron. Nosotros hace un tiempo, será en el año 2021, entrevistamos a Ken Meri, formando parte de Flotsam and Jetsam, y la razón por la cual escogí hablar con él fue porque lo recordaba desde los tiempos de Fifth Angel, aunque he seguido su carrera en todos los discos que ha tocado. Esa entrevista también fue publicada en el libro Tienes Planes para 2022, que puedes encontrar en Amazon, y es una persona que aún tiene la llama dentro y el deseo de revivir a Fifth Angel, algo que confiesa en la entrevista. Y en la entrevista incluso él se asombró de las cosas que le pregunté, y al final me agradeció y me dijo: mira, te agradezco muchísimo porque se ve que eres una persona que ha seguido mi carrera y que tienes conocimientos musicales. Y yo también le agradecí a él, porque si yo es cierto que tengo conocimientos musicales y he seguido su carrera, más cierto es que él es un magnífico batería, uno de los mejores, y no lo suficientemente reconocido, aunque ahora en Flotsam and Jetsam, cada vez que la banda sale y toca en directo, todo el mundo se da cuenta que el hombre es una locomotora. Vamos a escuchar esta pieza de Fifth Angel, que fue con la que Ken Meri comenzó Only the Strong Survive. Estamos haciendo un especial sobre el productor, ingeniero, mezclador y grabador Terry Date. Y el quinto disco que produjo Terry Date fue el disco The Seven of Never, que es un disco del guitarrista David T. Chastain, pero el disco salió con el apellido Chastain. Es lo que ya estás escuchando de fondo. Este fue un proyecto fundado por el presidente del sello Trapnel Records, Mike Barney, para impulsar a dos artistas emergentes en la escena. Por un lado, a un aspirante a Guitar Hero, por el que Mike apostó fuerte, llamado David T. Chastain, quien él conoció cuando estaba en un grupo que se llamaba CJSS. Y por otro, a una joven cantante llamada Leather Leone, procedente de una banda de San Francisco que ostentaba el suculento nombre de Rude Girls, las chicas rudas, una banda de chicas. Una entrevista con Leather la puedes leer en nuestra web de Made in Metal en la sección de entrevistas. Y el plantel de esta banda sería completado por Mike Skimmerhorn al bajo, procedente del mismo grupo CJSS, y Fred Cody a la percusión, que pasado el tiempo se diría Cinderella, porque no creo que sea solamente porque le haya gustado más Cinderella, no, era porque Cinderella, obviamente, su disco debut fue lanzado por una multinacional desde el principio y hubo un montón de dinero desde el principio, que no era lo que ocurría en el caso de Chastain. Sería sustituido por Ken Mary. The Seven of Never es considerado hoy como el mejor de la carrera de Chastain. Es un disco intenso, vivaz y prodigioso. Terry Date fue quien grabó la batería solamente. Ken Mary consideró que debía ser así y así fue. Otros productores fueron los que grabaron las guitarras, la voz y demás. Y Terry Date volvería a trabajar con Chastain en The Voice of the Cool del año 1988. Vamos a escuchar una pieza de este disco, The Seven of Never, que es Paradise. Es Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena. Dos horas de disfrute con Tony González. Escúchanos. Sexto disco donde Terry Day trabajó fue el Refuse the Night, el disco debut de la banda estadounidense de heavy metal Sanctuary. Este disco fue publicado en 1987 por Epic Records, aunque en otras informaciones yo veo que dice que el disco salió en el año 88, posiblemente haya salido en diferentes fechas, en diferentes países, porque se trataba de una banda que realmente no es que fuera la banda descubierta por una multinacional y lanzada en todo el mundo. Quien produjo este disco fue Dave Mustaine de Megadeth, quien además tocó el solo de guitarra de White Rabbit, una versión de Jefferson Airplane que la vamos a escuchar aquí por esta banda Sanctuary. Cabe destacar que el tema Battle Angel fue una de las canciones incluidas en el videojuego Brutal Legend. En una entrevista que le hicieron al guitarrista Lenny Rutledge a la revista Demolish, él reveló que luego de que Dave Mustaine se hiciera cargo de la producción, la banda viajó a Los Ángeles, donde terminaron de escribir las canciones y grabaron algunas maquetas. Todo costeado por el manager de Megadeth de aquel entonces, Keith Rowe, quien luego cumpliría la misma labor con Sanctuary, siendo el manager de ambas bandas. Luego de que Epic Records los contratara, la banda retornó a Seattle para grabar las canciones en el Steve Lawson Studios, cuyo proceso demoró menos de un mes, ya que Mustaine tenía solo ese tiempo antes de continuar con la gira de Megadeth. Terry Day, que como ustedes ya deben saber, vivía por allí en Seattle, fue quien mezcló el disco. Y vamos a escuchar White Rabbit, que es una canción que a mí me gustaba y me sigue gustando desde que Jefferson Starchin la escribió. Jefferson Starchin, cuando la cantaba Grace Sleep, tenía esa aureola psicodélica, misteriosa, y aquí se le ha quitado un poco la parte misteriosa, pero el arreglo es bastante audaz. Vamos a escuchar este clásico, White Rabbit. Pues Terry Date, a quien estamos dedicando este especial número 305, seguía teniendo diversos trabajos y de buenas a primeras se encontró la oportunidad de grabar el primer disco de Dream Theater. Yo estoy seguro que él no sabía que esta iba a ser la banda de metal progresivo por excelencia. Así que en el año 89, el noveno disco en el que trabajó fue el debut de esta banda, When Dream and Day United. Dream Theater es una banda que ya causó revuelo desde su primer disco por lo geniales que eran y que en gran medida todavía son. Este disco salió el 6 de marzo de 1989. Fue grabado en el verano del 88 en Pensilvania y es el único disco de Dream Theater que tiene a Charlie Dominici como vocalista. When Dream and Day Unite no es solo el primer trabajo en estudio de Dream Theater, sino el comienzo de una travesía que tiene atrapados a miles de aficionados por todo el mundo. La portada ya anuncia tu destino al segundo que escuchas el primer tema de estos muchachos. Ha sido marcado si escuchaste a esta banda siendo niño o adolescente, obviamente. Nada ni nadie podrá remover ese tatuaje que te has hecho tú en el corazón. Si te gusta la movida progresiva y exhibicionista de la banda, te aseguro que te quedarás durante toda la historia, porque así son los aficionados de Dream Theater. Yo no me puedo considerar un fan, pero sí disfruto de muchos discos y muchas canciones de esta banda. Los fans no se quedan por un solo trabajo o por un solo músico, se quedan por la trayectoria y sobre todo porque estos no tienen aires de divos ni estrellas que llenan estadios, sino de personas sencillas como tú o yo. De hecho, yo creo que todavía no llenan estadios, al menos en Europa. Solo que tú o yo nunca tocaremos la guitarra como John Petrucci, lo cual es una pequeña diferencia. Incluso yo recuerdo que siempre se ha sobrevalorado a batería Mike Portnoy. Y aunque si eres una persona que estudia batería a profundidad o que has conocido el trabajo de muchos bateristas, te darás cuenta que Mike tiene sus ligeras carencias porque él ha mejorado todavía mucho más con el paso de los años, pero aún así sigue considerado por muchos como el mejor batería de este mundo. Y sobre los conciertos, contarte que las pocas veces que he visto a esta banda no me han impresionado tanto como en los discos, pero aún así es una magnífica banda. Vamos a escuchar una pieza que a mí, buscando información sobre Terry Date y llegando a este disco, cuando lo escuché me acordé que esta banda a mí en el año 91 me gustaba muchísimo, pero después imagínense, pasaron los años, ¿no? Ya han pasado 91, 2001, 2021, han pasado más de 20 años y se me había olvidado la canción. Esta pieza es Life Use and Get Away. We'll be right back. about the way things change so suddenly, and your senses come and the feeling goes, and you remember feeling much too close. Stop your hands from shaking, look at me, all your senses racing endlessly, tracing first impressions, so am I. Have you ever been used over this, be the first time? Hay quien dice que nadie es profeta en su tierra, y efectivamente Terry Day, que comenzó grabando a las bandas de Seattle en directo, no era tenido en cuenta. Tuvieron que pasar estos discos para en los que él trabajara y que estos discos comenzaran a ser afamados para que las bandas de allí de Seattle comenzaran a prestarle atención. Parece que es de aquella etapa que los chicos de Soundgarden lo conocían, de cuando todavía no había producido estos discos, y lo llamaron para que grabara el Louder Than Love, que es el segundo disco realizado por Soundgarden, que salió a la venta el 5 de septiembre de 1989 por AM Records. Hay quien dice que este es el primer disco de Soundgarden, pero no es el segundo. Lo que, al ser el primero que saliera por un sello internacional y que fuera publicado en todo el mundo, la gente considera que es el primero. Se rumorea que el título original iba a ser Louder Than Fuck o Louder Than Meat, pero a la discográfica eso no le gustó. Fue el último disco con el bajista Hiro Yamamoto, además de ser considerado en el año 2001 uno de los 50 discos más heavies de la historia, según la revista Q. Debido a la naturaleza de algunas letras, particularmente Big Damn Sex, se colocó una calcomanía de Parental Advisory en el empaque del álbum. Louder Than Love se convertiría en el primer disco de la banda en figurar en el Billboard 200, alcanzando el puesto 108, que no es que sea un puesto renombrado, pero bueno, por lo menos llegó. La banda apoyó el disco con giras por América del Norte y Europa, y más tarde fue reeditado el 25 de enero del año 2002. Con respecto a las sesiones, Cornell terminaría escribiendo 7 de las 12 canciones del disco y declaró que había mucha angustia, ira y frustración e infierno, pero que nada de eso tenía que ver con Terry Date, porque Terry apoyó mucho a Chris Cornell en ese disco. Con respecto a la producción del disco, Cornell dijo que la banda trató de evitar las técnicas de producción de los 80, y Terry Date no era de esos productores que ya había trabajado con las bandas de glam y demás, aunque Cornell en algún momento declaró que este disco fue demasiado producido y demasiado limpio, aunque no le gustaría cambiar nada de eso. Luego Terry Date trabajaría en el Bad Motor Finger, que a mí me parece todavía un mejor disco de Soundgarden. Yo, como te decía, buscando información, fui al Spotify y veo que ahí en Spotify la canción Big Dumb Sex está marcada como prohibida, no la puedes escuchar. Así que como Spotify tiene ese criterio, yo, obviamente, la canción que te voy a poner es Big Damn Sex, que es una canción que es una parodia a las canciones de las bandas glam, ese tipo de canciones en las cuales tú conoces a una chica lindísima, espectacular y con un cabello que todavía está más lindo que el de los chicos del glam, y te vas y pasas una noche espectacular con esa pequeña joven y al otro día ya no la ves. Escuchemos esta pieza, Big Damn Sex. En este especial de Terry Date, te voy a contar que el disco número 11 que él produjo fue The Years of Decay del año 89 de Overkill. Ese es el cuarto disco de estudio de la banda de thrash metal y fue lanzado el 13 de octubre de 1989 a través de Atlantic Records y Megaforce Records. Las críticas sobre The Years of Decay fueron en su gran mayoría muy positivas y a menudo se menciona como el pináculo de la carrera discográfica de los thrashers de la costa oeste. Es la obra maestra del grupo, así como una de las piezas clave de la primera oleada del thrash metal del 80 al 99, entre discos como Rust in Peace, Rain in Blood, Master's Puppet, Among the Living, The Legacy y Bonded by Blood, entre otros. Yo considero que sí, que todo eso es verdad, pero que Overkill sigue haciendo todavía unos discos que son unos cañonazos. Hasta el año 2013, la única canción del disco que no fue tocada en directo fue Nothing to Die For, que es la que estás escuchando de fondo. Yo esta canción se la he escuchado a Overkill en directo y lo agradezco. The Years of Decay vendió más de 178.000 copias en los Estados Unidos y más de 4 millones de copias en todo el mundo. Luego, Terry Date volvería a trabajar con Overkill en el Horrorscope del año 91. Overkill son los que definen el género. Esta banda son el thrash metal sin más. Otros grupos han sabido venderse mejor, hacer concesiones a la industria musical o simplemente con todas las de la ley se han vendido, lo cual yo no veo ni malo ni bueno, es un hecho. El thrash metal nació indómito y salvaje e intentar convertirlo en algo adecuado para audiencias enormes va en contra de su propia idiosincrasia. De esta manera, Overkill nunca llenarán estadios, a no ser que sean teloneros de alguien, nunca serán unos superventas, a pesar de los millones que han vendido, pero ahí radica su poder desde el underground, entre comillas, y con los años desde una posición mayor, aunque muy por debajo de lo merecido, reinan como amos del thrash. Aún conservan en su repertorio una pieza de este disco, además de, yo no recuerdo si ahora cuando los vi en Leyendas tocaron Nothing to Die For, pero me suena. Pero hay una pieza que ellos tienen como una pieza clave de su repertorio, que es Elimination, que casi siempre la dejan para el final. Vamos a escuchar Elimination de Overkill. Forward my mail, 6 feet underground. yo te confieso que a pesar de todos estos grandes discos que había, en los cuales había trabajado Terry Tate, yo no le había prestado atención. Y no fue hasta el disco Cowboy From Hell del año 90 que le presté atención al trabajo de Terry Tate. Este fue su disco número 12, en el cual trabajó. Fue cuando realmente pusimos los ojos sobre él, porque como ya escuchas, este no es más que el Cowboy From Hell de Pantera. Es el quinto disco, es su quinto álbum, es el quinto disco de Pantera. Terry Tate hizo la producción, también hizo la edición de las canciones. Posteriormente el disco se publicó el 24 de julio del año 90. Es el primer disco que hizo la banda en un sello grande, Atco Records, que era una subsidiaria de Atlantic Records. Fue grabado en Texas y, en referencia a su sonido, en este disco priman más los elementos de thrash metal y heavy metal que de speed metal y hard rock, al contrario que en el álbum Power Metal. Incluso no es el primer disco con Phil Anselmo, porque ya Phil Anselmo había cantado en el Power Metal, pero este es uno de los discos más exitosos de la formación, comercialmente hablando, al alcanzar el puesto número 27 en los Estados Unidos, llegando a disco de platino por la venta de 1 millón de copias y solo superado por el I Am The Night. Cowboy From Hell está considerado como el disco debut de la banda por muchos fans e incluso por los propios miembros de la banda, debido al radical cambio de estilo de la misma, dejando atrás el glam metal, que era lo que tocaban anteriormente, aunque ya en el disco Power Metal esa variación se va notando, y se introducen en el groove metal. Poco después de su lanzamiento, la banda hizo un logo con las iniciales CFH, Cowboy From Hell, con un diseño circular, y debido a esto la banda fue apodada como los Vaqueros del Infierno, y Phil Anselmo tiene un tatuaje de esas iniciales en un lado de su cabeza. La canción Cowboy From Hell aparece también en el juego Guitar Hero y una versión en vivo en Guitar Hero Smash Hits, siendo una de las canciones más difíciles de interpretar de ese juego de ordenadores o de PlayStation. Yo te quiero contar un dato muy curioso. Este disco fue rechazado 28 veces por los sellos discográficos antes que lograran que el representante de Atco Records, Mark Ross, viera a la banda en directo. Según sus palabras, las de Mark Ross: desde el final de la primera canción mi barbilla estaba en el suelo. El poder sónico de todo eso, la actitud de verdaderos músicos, me golpeó. Digo, tienes que ser un idiota para no pensar que ellos son asombrosos. De puta madre, según la traducción del español de España, pero estoy seguro que Mark Ross no dijo eso. Terry Tate sería el productor de los cuatro mejores discos de Pantera, y vamos a escuchar Cemetery Gates, que incluso antes de yo poder escuchar el disco, escuché esta canción. Esta canción, cuando la escuchaba en la MTV, rodeada de los videos de bandas de glam y de alguna que otra banda de thrash, podía ser que te pasara como una banda más. Pero si le prestabas atención, como yo le presté atención en su momento, ya descubrirías que esta banda iba a ser diferente. Y realmente lo fue. Vamos a escuchar Cemetery Gates. Crucified for no sins. Let me corría el año 91 y ya Terry Date era un productor reconocido. Además, ya había incluso reconocido en su propio barrio, en Seattle, y bandas como Soundgarden habían grabado con él. El grunge estaba acabando con el estancamiento musical del glam rock, y sin embargo salía este disco que estás escuchando de fondo, que cuando yo escuché por primera vez me dejó una impresión que aún perdura. Esto que estás escuchando es el Time Does Not Heal de Dark Angel. Lo del título es una falsedad, porque yo creo que el tiempo lo cura todo, y además es la esencia del aforismo de una de mis películas favoritas, que es Irreversible, una película francesa, que al final, después de todo lo que ha pasado, cuenta que el tiempo lo cura todo. Para este programa yo he estado leyendo algunas reseñas discográficas publicadas por distintas webs, y una de las webs que más me ha gustado por las reseñas que escribe, la manera que las hace, es el Portal del Metal. Así que yo se las recomiendo a todo aquel que quiera saber más sobre discos clásicos dentro del metal más amplio. Porque claro, yo soy del Made in Metal, pero realmente yo pienso que no hay una competencia, sino una convivencia. Y hay que quitarse el sombrero ante el Portal del Metal, de la misma manera que con Made in Metal también, si quieres, te lo puedes quitar, el sombrero, la gorra o lo que tú quieras. El caso es que Dark Angel se habían curtido en las escenas del thrash metal más cortante y tenían el deseo de tocar más rápido, agresivo y demoledor que cualquier imbécil que hubiera pisado este condenado mundo. Así salió el disco Darkness Descend, que es el disco anterior a este, que junto al Rain in Blood de Slayer allanó el camino para incontables grupos de death y black metal que vendrían a continuación. Pero uno de los mayores puntos que demostraron los norteamericanos con Time Does Not Heal fue que el thrash metal podía evolucionar. Aquí podemos escucharlos haciendo énfasis en su técnica. Este disco no es tan rápido como el anterior. El libreto del álbum nos dice que en el mismo tocaron 246 riffs de guitarras, y por otro lado se han dejado atrás las letras de Ultratumba para dar paso a unas de tendencia más psicológica y que te da la oportunidad de sentarte a interpretar lo que el maestro Jim Howland quiso decir en muchos pasajes. Jim, quien además es un excepcional batería, también ha sido batería en Testament, es una persona a quien tener en cuenta en el mundo de la música por sus ideas con relación a esto. Es una experiencia surreal cuando Time Does Not Heal se compara con el pasado de la banda. Es que de hecho, las personas que hayan conocido a Dark Angel por Time Does Not Heal posiblemente no resistan los discos anteriores y no lo disfruten con el mismo placer que este. Creo que es por eso que colocan en la portada de la banda a la niña de Leaf Scars, aquel primer disco de Dark Angel, que ahora ha crecido y es una adulta, y sus cicatrices, según el título de su primer disco, no fueron sanadas con el tiempo, como dice este, Time Does Not Heal, el tiempo no cura las cicatrices que se hizo esta chica en el Leaf Scars. Mucha filosofía. Vamos a escuchar la canción título, que siempre me gustaba mucho el estribillo por la manera de cantarlo. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Made in Metal. Con Tony González. Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. A partir del año 1995, Terry Day, que ya era famoso entre los grupos de thrash y de heavy complicado, comienza a ser famoso entre los grupos de grunge y entre los grupos del nuevo estilo que fuera entrando. Aún así, a mí me resulta curioso que White Zombie hubiera llamado a Terry Day para grabar su cuarto y último disco, el Astro Creep 2000, publicado por Geffen Records el 11 de abril del año 95. Este disco resultó ser su mayor éxito comercial, aunque el disco anterior, La Sex Oxisto, es indudablemente el mejor disco de esta banda, pero Astro Creep llegó al número 6 en el Billboard 200 y canciones como More Human Than Human, todavía la canta Rock Zombie en su carrera en solitario, también a veces Supercharger Heaven, fue el único disco de la banda en el que participó John Tempesta como batería. El disco fue muy esperado debido al éxito del anterior trabajo, La Sexorcisto Devil Music Volume 1, que es un disco totalmente recomendable, lo repito. Para la grabación de este disco del Astro Creep, se contó con afamados músicos de estudio como el tecladista Charlie Closer, que había trabajado con Nine Inch Nails, Rammstein, con Marilyn Manson o Killing Joke, y es reconocido por componer bandas sonoras de películas como Saw, el títere Resident Evil, El Cuervo y Scream. Es considerado como un álbum más heavy que su predecesor, La Sexorcisto, pero pierde la magia que La Sexorcisto tenía. Las letras también son más oscuras y perturbadoras que en el disco anterior. Fue el disco más vendido de White Zombie, fue doble platino, vendió más de 2.500.000 copias en los Estados Unidos desde su lanzamiento. Fue nominado al Grammy por Mejor Ingeniería de Grabación y el sencillo de mayor éxito de la banda, More Human Than Human, fue nominado al premio Grammy a la Mejor Interpretación de Metal en el año 96. Por supuesto, ya que estamos hablando tanto de More Human Than Human, vamos a escucharlo. We'll be right back. pesar del prestigio que ya tenía Terry Date en el año 95, él no le importaba ni grabar a otras bandas que fueran o músicos ajenos al metal, los aceptaba y tampoco rechazaba a bandas que fueran nuevas y que quisieran grabar con él. Es así como en este año 1995 acepta trabajar con otra banda nueva que es Deftone, con los que graba El Adrenaline, su disco debut, que fue lanzado el 3 de octubre del año 95 por Maverick Records. Este disco disfrutó de un relativo éxito comercial y ganó mayoritariamente críticas positivas, y los sencillos que se extrajeron de aquí fueron Bored y Seven Words. Delgado no era miembro oficial de Deftone en ese momento, pero contribuyó en Minus Blindfold y en Fire Eel sería, agregando efectos de sonido. La grabación del disco comenzó en el otoño del 94 y el productor, como te decía, fue Terry Date, pero fue elegido para dirigir las sesiones de grabación, quien en este momento ya era muy conocido. Date también aportó ideas para mejorar la estructura sonora. La banda adoptó su estilo y lo tuvo como productor para sus siguientes tres discos. El White Pony, yo creo que es un disco bastante mejor. También participó aquí el conocido productor Ross Robinson, quien produjo una pista de este disco. Vamos a escuchar la pieza Minus Blindfold. They don't. Hace 25 años, la mayoría de la prensa especializada tenía fijada la mirada en el despunte de bandas como Limp Bizkit, Korn, Rage Against the Machine o Deftones. Poca gente se fijó en unos californianos que iban por ese rumbo, pero tenían algo diferente, que se dieron a llamar Incubus. Ellos vivían en una ciudad que se llama Calabasas. Ahí casualmente estuvo viviendo unos años la madre de Michael Jackson con los hijos de Michael Jackson. Pero estoy seguro que estos muchachos, aunque les siguió gustando la música, no se juntaron con o no se juntan con los chicos de Incubus. El caso es que el segundo disco de Incubus se llama Science, pero como si fuera un acrónimo, con cada letra dividida por un punto. Fue su segundo disco y todavía la gente dice que este fue el primero. Claro, fue el primero con una multinacional lanzado en todo el mundo. Era un disco que mezclaba a Terry Date y que musicalmente mezclaba rock duro, funk, jazz y hip hop. La vinculación entre el funk de bandas como Red Hot Chili Peppers y el rap metal de Beastie Boys era aún algo inaudito en el mundo del rock. Y en este debut vemos a un Brandon Boyd abarcando todos los rangos, desde susurros silenciosos hasta diatribas al estilo funk y gritos de rock duro. El mundo empezó a descubrir entonces a uno de los mejores y más versátiles cantantes del nuevo milenio, y es evidente que Science marcó un antes y un después en el mundo alternativo. La fusión de estilos y la futura progresión de la banda propulsó hacia la cima a una formación que nunca se ha arrugado, a pesar de que no ha hecho nunca o no ha llegado nunca a cimas tan altas como las de otras bandas, entre comillas, te diré, similares. Aunque todo sea dicho, no hay otra banda en el mundo igual que Incubus. Vamos a escuchar una pieza. Ya tú, si no habías escuchado Incubus jamás, lo notarás aquí en esta canción, que es New Skin. Y si eres de los que lo escuchas, pero hace tiempo que no, porque hace tiempo que no se sabe nada de Incubus, o sea, a lo mejor lo disfrutas. New Skin. Cross the beam. vision spewed from television's new mold our decision. So stop it, take a look, just stop tossing now. A partir de este momento, bueno, ya desde algunos años atrás, Terry Day repite producción con algunas bandas que ya hemos puesto aquí, hace la producción de algunas bandas que no tienen que ver con el contenido de Made in Metal ni razón de poner aquí. En el año 1999, también lo llama una banda o lo llama un sello, porque esto es algo que no es muy fácil de definir. El caso es que lo mismo que le ocurrió a Incubus, que hizo un primer disco que nadie escuchó y unos segundos, con Terry Day, que escuchó todo el mundo, también le ocurre a Stain. Terry Day trabajó en Dysfunction, segundo disco, y el primero lanzado con una discográfica, que fue Elektra Records. El 23 de octubre de 1997, no fue el día del lanzamiento, sino el día que la banda conoció al vocalista de Limp Bizkit, Fred Durst, y Durst se negó a apoyar a Stain, pero cambió de opinión después de quedar impresionado con la actuación de la banda. Así que Durst los recomendó al sello Elektra y ayudó a la banda a grabar Dysfunction. Este disco presenta las letras que se hacían en aquel momento, ¿no? Letras enojadas, letras deprimentes, inspiradas en la vida del cantante Aaron Lewis, con un aumento notable de secciones melódicas. Los críticos compararon a Dysfunction con varias bandas, incluida Core, Quiet Chamber, Spine Chant, Nothing Face, Deftones, Tool y Alice in Chains. A pesar del poco éxito tras el lanzamiento de este disco, este fue aumentando la popularidad a finales del 99 y también durante el 2000, y fue a finales del 2000 cuando este disco llegó a ser certificado como doble platino por la RIA. Dysfunction experimentó el éxito comercial nuevamente en el año 2001 durante el lanzamiento del siguiente álbum de Stain, Break the Cycle, porque este disco llevó a Stain a la cima de la popularidad. Y entonces los que no conocían al grupo buscaron el disco anterior, Dysfunction, que era fácil de encontrar. Y como resultado, en vez de llegar al número uno con el Break the Cycle, la banda llegó al número uno con el Dysfunction en la lista de discos del catálogo de pop de Billboard. Vamos a escuchar una pieza que se llama Suffocate. Ya verás que el disco llegó al número uno en la lista del pop, pero de pop tiene poco. Pero las listas son así, que lo mismo te llega al primer lugar, algo que tú no sabes qué es, que se quede en el 100, el disco de tu vida.